voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga, Voces Animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales de primavera ya. De primavera. Día 22 de septiembre, tarde espectacular, tarde primaveral. Vamos a presentarnos. Buenas tardes, Roxana Pazulevicius. Buenas tardes para vos, Leonardo, y para todos los oyentes. Y Miguel, hoy en los controles, ya fijo, ¿no? Ya permanente, ya estamos. Bueno, antes que nada, quería hoy, ¿sabes qué? Agradecer a Marcelo, el mecánico acá vecino de la radio, que me ha salvado de un apuro. Lo volví loco ayer a la noche. Y ya tenemos el auto en condiciones. Bueno, vamos a hacer un temita, Miguel, y seguimos con el programa. Close your eyes for once. el murciélago y el jilguero. Un jilguero encerrado en una jaula colgada en una ventana cantaba de noche. Oyó un murciélago desde lejos su voz y se acercó. Le preguntó por qué cantaba solo de noche. No es sin razón, repuso. Porque de día cantaba cuando me atraparon, pero desde entonces aprendí a ser prudente. Pues no es hora cuando debía hacerlo, pues ya estás bien enjaulado, si no debió haber sido antes de que te capturaran, replicó el murciélago. Y la moraleja es, la prudencia es para vivirla antes de caer en el error, no para después de la desgracia. Deja pensando eso, cuántas macanas uno se ha mandado. Tengo, ¿sabes qué? Una noticia, nada muy importante, pero bueno. El perro más alto del mundo. Mira, hace un tiempito atrás hablaste el más pequeño. Ah, ¿te acordás? Entraba en la palma de una mano. Bueno, ahora el más alto, que yo sé que uno automáticamente piensa en un gran danés, que es realmente la raza. 1.5 metros. Mide hasta la cruz. La cruz es el punto más alto de la espalda. Sería donde los hombros se unen en un animal, por decirlo de alguna manera. Es en la base del cuello, para que se ubiquen. O sea, no se mide en la cabeza, porque eso, el animal, la cabeza la sube, la baja, el cuello puede ser más largo, sino que para medir la altura de un animal siempre se busca este punto que se llama la cruz. Bueno, este perro mide 1.5 metros y si se pone en dos patas puede romper la marca de los 2 metros. Es terrible decir que las fotos no se pueden mostrar por radio, pero bueno, te la muestro a vos. Mirá en comparación con la dueña. Impresionante. Bueno, obviamente el perro es muy flaco, y alto. Pesa 70 kilos, que para el tamaño que tiene no es tanto. Porque uno dice un perro de 70 kilos es un perro muy grande, es verdad, pero con la altura que tiene es un perro flaco. Y come 7 kilos de comida por semana, de comida me imagino balanceada, o sea, 1 kilo por día, pesando obviamente 70 kilos. Y obviamente hablan de qué problemas tienen con este perro, es a la hora de transportarlo dentro del auto y a la hora de mantener limpia la casa. Bueno, estas noticias banales. Bueno, volvamos al programa. Quería seguir comentando este libro que me llegó de un tal Lipton, un biólogo celular, que empieza un poco a reformular los conceptos de la biología, que son conceptos que se pueden aplicar a la sociología perfectamente. Incluso él, en el libro, este hombre fue profesor en una universidad de medicina, y para que los alumnos pudieran entender mejor qué ocurre dentro de la dinámica celular, trataba de hacer paralelos con un grupo de personas, ¿no? Y uno de los conceptos que tiñe la biología actual, o por lo menos para nosotros, ¿no?, que estamos en un nivel de lo cotidiano, es la concepción darwinista de la lucha por la supervivencia. Se dice que las especies fueron evolucionando a lo largo de siglos y milenios, adaptándose al medio, y siempre sobrevivía el más fuerte, el más vivo, y el que no estaba, digamos, a la altura de ese, se extinguía. Bueno, este hombre empieza a repensar este concepto de Darwin y él llega a otra conclusión. Él dice, está bien, esto es una parte, pero hay otro aspecto que tiñe la evolución, y para él en forma importantísima, que es el concepto de cooperación. Él dice que no solo va a sobrevivir el más apto frente al menos apto, sino que van a sobrevivir dos individuos que cooperen mejor entre sí. Fíjense cómo eso uno lo puede trasladar a una sociedad, a un grupo de personas, y se aplica directamente. Es matemática. Quería leer un poquito del libro. Sí, es muy interesante. Te lo estabas comentando antes de entrar a la radio. Pues es un cambio de paradigma. Exactamente, ¿no? Empezar a abrir un poco la cabeza. Él dice, mi opinión, el mayor error que he cometido ha sido no darle el suficiente peso. Esto es un comentario que hace Darwin al final de su vida. El mayor error que he cometido ha sido no darle el suficiente peso a la influencia directa del ambiente, es decir, de la comida, del clima, etcétera, independientemente del proceso de selección natural. Cuando escribí El origen de las especies y durante varios años después, no pude encontrar ni la más mínima evidencia de la acción directa del ambiente. Ahora hay una enorme cantidad de evidencias. ¿A qué viene todo esto? El otro concepto que introduce es, que también tiñe nuestro pensar, sobre todo el médico, es que los genes son omnipotentes. O sea, cuando algo está codificado en los genes, no tenemos manera prácticamente de actuar sobre ellos. Es una esta teoría que ahora con la genética actual había alcanzado como un desarrollo muy grande, y muchos de los estudios o de los avances que se pretendían hacer en biología apuntaban a la parte genética, ¿no? Cómo manipular genéticamente. ¿Por qué? Un poco por esta otra postura, que también es darwiniana, de que los genes controlan a los individuos. ¿Viste? Vamos a seguir leyendo el libro. Los científicos darwinianos siguen cometiendo el mismo error. El problema de la infravaloración del ambiente es que provoca una supravaloración de la naturaleza en forma de determinismo genético. La creencia de que los genes controlan la biología. Esta creencia no solo ha llevado una cuantiosa suma de dólares perdidos en investigaciones, sino algo más importante, ha cambiado la forma que tenemos de ver nuestras vidas. Si estamos convencidos de que los genes controlan nuestra vida y sabemos que no podemos hacer nada para cambiar los genes que nos endilgan durante la concepción, tenemos una buena excusa para considerarnos víctimas de la herencia. Por ejemplo, él dice, no me culpen por mis costumbres laborales, no es culpa mía que me haya pasado de la fecha límite, sino que es la genética. Yo esto lo leo y reconozco que en determinado punto yo me escucho diciendo estas cosas. Uh-huh. Cuando uno como veterinario está frente a una enfermedad de origen genético, dice, bueno, mira, esto es genético. Lo que por ahí uno podría agregar hoy es, no tenemos las herramientas para cambiarlos. Yo ahora me acuerdo de un caso de un Golden por el que fui consultado hace ya unos dos años con un problema de displasia de cadera, que es una alteración, una falla en la conformación de la cadera de origen genético que termina como una artrosis. El perro tenía 9 meses nada más. Entonces, ahí la causa, digamos, genética uno la intuye muy directamente. Y el perro anduvo bien. El perro ya tiene, debe tener 3 o 4 años y no volvió a tener episodios de displasia. Fue tratado con homeopatía, enganchamos el remedio homeopático, porque la verdad ese es uno de los temas que después lo voy a comentar en el libro de Dahlke que estábamos leyendo el otro día, cómo él piensa las dos medicinas trabajando juntas, la homeopatía y la alopatía. Pero entonces yo digo, claro, ahí uno tiene que ver y decir, bueno, hay una enfermedad de causa genética. Los genes están, codifican esto, ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que uno puede empezar a pensar es, ¿esto es irremediable? No, se ve que no. Hay algo en otro plano que hace que ese gen se active o no. Un poco me hace eco toda esta nueva, pero por lo menos más reconocida y escuchada teoría de lo que es la física cuántica y lo que es el poder del pensamiento, que por ahí en nuestra profesión quizás nosotros todavía, como decís vos, no estamos capacitados para determinar hasta qué punto los pensamientos y el medio ambiente en los animales no disparan ciertas cosas. Pero lo que es en humanos está muy reconocido, o por lo menos escuchado, lo que es el poder del pensamiento, que en realidad puede redirigir el curso de una enfermedad hacia un proceso de sanación. O la enfermedad como hay un libro que se llama, creo que en un momento lo comentaste, La enfermedad como camino, que comenta esto, como muchas veces la aparición de un síntoma o un cuadro de enfermedad nos está conduciendo a un lugar o a un estadio de un mejor estado para nosotros a nivel evolutivo. Así que bueno, creo que un poco nosotros vamos avanzando a medida que nos vamos permitiendo conocernos. Y Darwin en su momento fue extremadamente valioso lo que él aportó, que es el concepto de la genética. Bueno, ahora estamos en otro momento, y está buenísimo. Tal cual, sí, yo comparto eso. Hay que valorar el granito de arena que aportó cada uno. Bueno, esto más que un grano de arena lo que hizo Darwin. Porque el conocimiento en todo caso actual, si se reformula, va a ser en base a lo que averiguó Darwin. No es que lo que hizo Darwin estaba mal, o como ahora muchas veces se habla en psicología, que lo que hacía Freud era muy precario. No, yo digo, son escalones. Es que si no hubiera estado Freud, no estaríamos donde estamos ahora. Es parte de un proceso. Son todos procesos en el cual cada uno va aportando. De hecho, lo que por ahí estamos hablando hoy, dentro de 200 años, por ahí hasta es considerado también una antigüedad, porque se ve que hay algo más. Y yo creo que un poco la vida se trata de eso, ¿no? De no quedarnos con que esta es la verdad. Eso es un concepto que también teníamos muy arraigado, de tratar de controlar el conocimiento. Y en realidad el conocimiento, como vemos, son capas y capas y capas que se van desarrollando. Este hombre, Lipton, vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice, desde los albores de la era de la genética nos han enseñado a aceptar que estamos supeditados al poder de nuestros genes. El mundo está lleno de personas que viven con un miedo constante a que, algún día inesperado, sus genes se vuelvan contra ellos. Piensan en la cantidad de gente que cree que es una bomba de relojería. Esperan a que el cáncer explote en su vida de la misma forma que en la de su madre, la de sus hermanos o la de algún tío. O en los millones de personas que atribuyen su mala salud no a la combinación de causas mentales, físicas, emocionales y espirituales, sino sencillamente a la incompetencia de sus sistemas bioquímicos corporales. Entonces, ¿tus hijos son revoltosos? Cada vez más, la primera solución es medicar a esos chicos para corregir la alteración del equilibrio químico, en lugar de estudiar seriamente qué es lo que está ocurriendo en sus cuerpos, mentes y espíritus. Lo que sí, esto, entre paréntesis, yo creo que cada vez más se está aceptando este tipo de términos, por ejemplo, el espíritu, en la terminología de los científicos. Y esto me parece un gran avance, porque históricamente o algo era científico o algo pertenecía al reino de lo espiritual, de lo religioso, como dos verdades separadas. Sí, y muchas veces enfrentadas. Sí. Y en realidad, yo como lo veo, la realidad es una sola. Lo que por ahí estamos viendo son dos caras distintas. Bueno, sigue el libro. Desde luego no hay duda de que algunas enfermedades como la corea de Huntington, la beta talasemia y la fibrosis quística pueden ser achacadas completamente a un único gen defectuoso. Pero las alteraciones debidas a un único gen alterado afectan a menos de un 2% de la población. La gran mayoría de la gente, y perdón, esto es un programa de animales, pero cada vez que yo acá leo gente, asocienlo con los animales, que es igual, o sea, corren los mismos criterios. Llega a este mundo con genes que deberían permitirle una vida saludable y feliz. Las enfermedades que constituyen hoy en día el flagelo de la población, como la diabetes, las enfermedades cardíacas y el cáncer, dificultan una vida saludable y feliz. Estas enfermedades, sin embargo, no son el resultado de la alteración de un solo gen, sino de una compleja interacción entre una multitud de genes y factores medioambientales. Fíjate qué delicado ese equilibrio para que en algún determinado momento eso se incline hacia la enfermedad o en otro equilibrio eso quede latente. Ese gen que uno por ahí lo lleva toda la vida en forma latente en algún momento se activa. Por eso, y yo creo que este autor lo remarca, el gen es responsable de una parte, aún en las enfermedades bien de origen genético. Hay otra razón que acá este autor la relaciona mucho con el medio ambiente. podemos hablar de, como también decía, de causas emocionales, que van a hacer que ese gen se dispare o quede en latencia. Entonces, tanto a la hora de evaluar la salud de un animal como la salud de una persona, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Estamos frente a un problema genético? Bárbaro. ¿Nos tenemos que quedar cruzados de brazos? No. Hay cosas. Obviamente, ante este tipo de enfermedades estamos medio como en pañales todavía. Pero si nos quedamos pensando de que no hay nada para hacer, no vamos a hacer nada. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con todos esos titulares que pregonan el descubrimiento de un gen relacionado con cualquier cosa? Desde la depresión hasta la esquizofrenia. Si lees estos artículos con detenimiento, percibirás que tras los impactantes titulares se esconde una verdad mucho más seria. Los científicos han relacionado montones de genes con otros tantos rasgos y enfermedades, pero en raras ocasiones han descubierto que un único gen sea el causante de ese rasgo o enfermedad. La confusión se produce entonces cuando los medios de comunicación tergiversan de forma continuada el significado de dos palabras: correlación y causa. Una cosa es estar relacionado con una enfermedad y otra muy distinta es ser el causante, lo que implica una acción de control o manejo. Si te enseñara mis llaves y te dijera que una de ellas en particular es la que controla mi coche, en un principio podrías pensar que no te estoy mintiendo, ya que sabes que una llave es necesaria para poner en marcha el motor. Sin embargo, ¿controla esa llave de verdad el coche? De ser así, no podrías dejar la llave puesta en el coche porque podrías llevárselo para dar un paseo en cuanto te descuidaras. En realidad, la llave está relacionada con el control del coche, pero es la persona que lo conduce quien gira la llave y quien de verdad controla el automóvil. ¿Y qué es lo que activa los genes entonces? La respuesta fue expuesta de un modo espléndido en 1990 en un artículo titulado Las metáforas y el papel de los genes y el desarrollo, de Nijhout. Esta persona presenta pruebas de que esa idea de que los genes controlan la biología, repetida en tantas ocasiones y durante tanto tiempo que los científicos han olvidado que en realidad no es más que una hipótesis, esto no es cierto. En realidad, la idea de que los genes controlan la biología es una posición que jamás ha sido demostrada y que de hecho ha sido desacreditada por las conclusiones de las últimas investigaciones científicas. Según el autor, el control genético se ha convertido en una metáfora en nuestra sociedad. Queremos ver que los ingenieros genéticos sean los nuevos magos. Dicen que pueden curar enfermedades y además crear a genios tales como Einstein o Mozart, llevar a estos nuevos genios a ese nivel. Pero una metáfora no equivale a una realidad científica. El autor resume esta realidad de la siguiente forma. Cuando se necesita el producto que codifica un gen, lo tenemos que buscar en una señal del entorno y no en una propiedad intrínseca del gen, que va a ser la que activa la expresión de dicho gen. En otras palabras, en cuanto al control genético, lo importante es el ambiente. Mirá vos la conclusión. De esto están hablando investigadores científicos, no es que lo decimos nosotros. Podemos jugar con, por lo menos por la experiencia de cada uno, con otras causas, ¿no? Como decíamos, por ahí causas emocionales, patrones mentales, sistemas de creencias. Pero lo que sí, por lo menos para mí queda claro, es que el gen, si bien es una parte importante en la enfermedad genética, no es el único factor en curso. Bueno, vamos a ir una pausita, le damos un respiro a la audiencia y volvemos. Nothing else to see, and when I move my face left, si no le rompimos mucho la cabeza con los que leímos, estamos de vuelta en el programa. Tengo más para leer. No sé si tenés otra. ¿Querés que lea yo? Está en la espera Daniela. Ah, bárbaro. Nuestra colaboradora Daniela Navarro, que va a hablar de algunos temas de interés felino. Bárbaro. Así que, bueno, por ahí podemos intentar ya empezar la llamada con ella. Y seguimos con nuestro pequeño perrito. El otro, a ver si... Ah, no, ahí. Ahí vamos. Ahí estamos. Hola, Daniela. Hola, Leo. Hola, Ro. ¿Cómo hola. Están? Muy bien. ¿Todo bien? Qué linda tarde, ¿no? Una tarde hermosa. Sí, la verdad que sí. Bueno, un poco... Bueno, con Daniela estuvimos hoy a la mañana trabajando y me pareció por ahí interesante que los oyentes pudieran recibir algo de información, sobre todo en del mundo de los gatitos, que día a día se tornan más con una presencia más importante en las casas y están recibiendo un poco más de cuidado que en una época anterior. O sea, obviamente yo vengo, como casi todos nosotros, de Buenos Aires, donde el gato es importante, y acá por eso los tiene como más en cazadores de roedores y afuera, pero bueno, lentamente esto está cambiando, así que bueno, un poco es Dani, si querés compartir sí. tu conocimiento. Sí, sí, sí, bueno, por empezar estaba pensando en esto, ¿no? En qué espacio está ocupando el gato acá, en un lugar donde cada vez se va haciendo una ciudad más grande y con menos espacio, donde por ahí, no sé, tenemos un montón de cabañas en un mismo predio donde realmente por ahí el perro es más difícil de tener porque requiere otro espacio, requiere otra comodidad, y el gato se las arregla de otra manera, ¿no? Es como que dejando una ventana semiabierta entra, sale cuando quiere y puede vivir en un departamento, en una cabaña pequeña. Así que cada vez vemos más gatos que están incluidos en la familia, que ya no es solo el cazador de ratones, ¿no? Después hay otra salvedad que quiero hacer. El gato es cazador per se. O sea, porque uno escucha muchas veces esto de yo no le doy de comer al gato porque si no, no caza. Y no es así. No es así. Va, en mi experiencia no es así. Yo toda la vida he convivido con gatos y han sido buenos cazadores y siempre han comido bien. No es necesario tenerlo muerto de hambre para que pueda cazar, ¿no? Sí, comparto, yo también, yo veo lo mismo. Claro, inclusive hay una cuestión hasta de presencia o de olor. Yo nunca he tenido roedores en mi casa, salvo alguno perdido que ha entrado alguna vez. Y bueno, supongo que tiene que ver con esto de que ya el mismo olor del gato los ahuyenta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no es necesario que el gato pase hambre, digamos, para que sea un cazador. Uno a veces escucha historias que son dolorosas, ¿no? Pobrecitos, aparte si lo tenés como un cazador y te está prestando un servicio, sé agradecido con él también. Totalmente. ¿No? Así que bueno, después respecto al manejo sanitario, es bastante sencillo, no requieren demasiado, empezamos con el plan de vacunación a los 60 días, con la primera vacuna, que es la triple viral felina, que los protege contra 3 enfermedades de los gatos, como para que, bueno, sea más llano. Una es esta que les provoca en las conjuntivitis esas y los mocos, ¿no? Que los gatitos andan con mocos en los ojos y en la nariz, que si bien en general no es una enfermedad mortal, les provoca una incomodidad y un retraso en el crecimiento importante, porque dejan de comer, están muy molestos, afiebrados. Y el calicivirus es otra de las enfermedades contra la que protege la vacuna, que puede provocar llagas en la lengua y neumonías, y la otra es una diarrea viral bastante parecida al parvovirus. Todas estas tres enfermedades se protegen con la triple viral felina que se puede empezar a dar a partir de los 60 días de edad. Otra de las vacunas que podemos utilizar, aunque no es fácil de conseguir, es la de leucemia felina. Los gatos tienen una enfermedad viral, hay un virus, un retrovirus que les puede provocar leucemia, que en general es para que siempre es mortal, así que está bueno cuando se consigue la vacuna aplicarla. Y por último, la rabia, ¿no? Y acá también quiero agregar algo con respecto al tema rabia, tanto para perros como para gatos. No sé a quién en esta bendita comarca se le ocurrió decir alguna vez que acá no hay rabia, ¿no? Así como, no sé, parece que no hay aftosa, no sé quién se le ocurrió agregar la rabia en que somos libres de rabia. Es mentira. O sea, acá hay murciélagos que son positivos a rabia. Nadie está exento de contagiarse. Es la única vacuna en perros y gatos que es obligatoria en todo el territorio nacional, ¿no? Se da a partir de los 3 meses y hay algo más que agregar, que es una enfermedad mortal y transmisible al humano. Entonces, es realmente importante vacunar contra rabia. Y no sé por qué acá en la comarca se la desmerece absolutamente y está tan instalado que cuando uno le hace esta recomendación a la gente, muchos te dicen, ah, no, acá no hay rabia. Y no es así, es una falacia. Así que bueno, esto me gustaría, no sé si ustedes ya han hablado del tema. Mira, a mí me había llegado el mismo dato. Vos hablás, yo también hablando con la gente, todos me dicen lo mismo. No, porque acá rabia no hay, o sea, por eso, un centro antirrábico acá no tiene sentido, me habían llegado a decir. Sí, hemos hablado hace un tiempo largo de la importancia de la vacunación antirrábica, quizás. Es más fácil el propietario de un perro que lo haga, por ejemplo, en animales de tamaño pequeño, generalmente que son más fácilmente de trasladar hacia unas vacaciones, o para mucha gente al estar cerca de Chile pasan la frontera, y por una cuestión de exigencia, como parte del certificado de salud que expide SENASA a las mascotas que tienen que pasar la frontera, lo hacen, pero muchas veces tiene que ver más que nada con eso, porque se ven obligados, no por una cuestión de conciencia y aceptar que es parte de una responsabilidad del propietario tener vacunado contra la rabia a su mascota. Sí, inclusive tenemos un problema aún mayor acá, que es que no está instalada la figura del control antirrábico. O sea, cuando un perro o un gato muerde a una persona, la persona se limpia y a lo sumo, no sé, se da una antitetánica y sigue su vida como si nada. No hay una búsqueda de ese animal y un control, ¿no? Para ver si aparecen signos o no. Y bueno, por suerte nunca hemos tenido ningún caso, pero que no hayamos tenido no quiere decir que estemos exentos de tenerlos a futuro. Y me parece que nosotros como profesionales tenemos que seguir difundiendo esto, ¿no? Y empezar a trabajar más a este nivel. Por una cuestión preventiva, ojalá que nunca tengamos un caso. Totalmente. Pero no podemos hacer como si no hubiera cuando se han encontrado murciélagos positivos. Uh-huh. Así que bueno, es bastante complicado el tema, y me parece que bueno, que hay que ir de a poquito como sacándole el polvo un montón de creencias o de cosas que están instaladas, y que bueno, que estaría bueno empezar a trabajar sobre ellas. Por ahí, no sé, insistir en esto de crear centros de zoonosis, ¿no? Acá tanto en Río Negro como en Chubut, al menos acá en la región andina, parece que la única zoonosis que existe es la hidatidosis, y que es verdad y que es muy importante y hay casos todos los años, pero no es la única, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a trabajar desde ese lugar, alertando a los municipios o, bueno, informando. Muy claro, muy claro. ¿Qué más, Verónica? Vamos a Daniela. A Daniela. ¿Algún? Porque el tema zoonosis fue muy clarito. Sí. No, por ahí el tema de las vacunas, un poco estábamos hablando hoy a la mañana, que es importante también insistir en la gente. Y bueno, también la presencia de otras enfermedades como la hemobartonela, que también tiene que ver con el contacto que tienen los gatos en el exterior. Y bueno, un poco un tema que hace un tiempito habíamos hablado, de la importancia de poder hacer un control de la natalidad y estimular un poco la tenencia responsable en los gatos, sobre todo en los machos, de que los dueños también se permitan el castrarlo, se permitan, lo digo porque es como una forma muy que les cuesta. Bueno, no, que muchas veces estos animales terminan sufriendo estas enfermedades. La hemobartonela, aclaramos a los oyentes, que es una enfermedad parasitaria, pero no lo que comúnmente tienen bajo su conocimiento, que son parásitos intestinales, sino que es un parásito que se encuentra en la sangre y que muchas veces se transmiten en líneas generales por vectores, como pueden ser, bueno, las pulgas o las mordeduras o rasguñones que se dan los gatos cuando se pelean. Claro, que vos fíjate que acá pulgas ahora estamos teniendo en verano, pero vemos casos de hemobartonela todo el año, y bueno, probablemente el principal vector sean las mordeduras, ¿no? Las peleas. Totalmente. Y que por ahí bajo por lo menos la experiencia que yo tengo, ¿no? Hablando un poco de que obviamente las enfermedades virósicas, sobre todo la gripe, bueno, en el caso de animales que por ahí están con una inmunosupresión, puede llegar a desmejorar tal la calidad de salud del animal que puede hacer mortal. Pero sí, en el caso de la hemobartonela, que por el momento, bajo mi conocimiento, no hay ningún tipo de vacuna ni nada, solamente tratamiento, sí puede causarle la muerte. Sí, aparte también está el tema de por ahí que yo lo que noto en mucha gente acá es que esperan a hacer la consulta a que pasen varios días, ¿no? Después de que el animal dejó de comer o que está muy decaído. Y a veces agarrándolo a tiempo, la hemobartonela se puede detener el proceso, pero ya cuando lleva muchos días y hay, bueno, el hematocrito, o sea, los glóbulos rojos están muy muy bajos, ya nos encontramos bastante desarmados, ¿no? Como para tratarla. Así que bueno, eso también, no sé si a ustedes les pasa que muchas veces espera demasiados días la gente para consultar. Sí, es una enfermedad por ahí que está más solapada. O sea, por ahí un resfrío, una gripe, el propietario ve que tiene o una secreción ocular o está estornudando, tose, o tiene mucosidad purulenta por la nariz. O sea, tiene moquitos verdes, para aclararlo, más que sea más sencillo. Pero por ahí la hemobartonela es muy sutil. Sí, a veces. En realidad, en general, lo que les da es un decaimiento extremo, ¿no? Quedan postrados y bueno, falta de apetito. Claro, esta falta de apetito que muchas veces la gente lo toma, bueno, se empachó el gato, salió, cazó un ratón, se comió un, no sé, sí, no es zorzal visible, y claro. El gato está empachado y en realidad está dando ya señales de que no, de que algo está pasando. Sí. Por eso, bueno, también consultar, ¿no? Cuando el animal deja de comer o lo ven demasiado quieto, demasiado caído, y bueno, consultar antes, por ahí, no sé, al día, y medio que no come, bueno, acercarse a consultar, ¿no? Y después, bueno, nada, tener en cuenta también el tema de las parasitosis gastrointestinales, ¿no? Que en los gatos, yo sé que a veces es un bajón de tomar un antiparasitario un gato porque cuesta, ¿no? Que ellos tomen medicación. Pero también tienen parásitos que se transmiten a nosotros y también, bueno, parásitos que les traen problemas a ellos, ¿no? Entonces es importante cada 3 o 4 meses proveerlos de un antiparasitario. No es caro, se compran los antiparasitarios en cualquier veterinaria y se lo administran en casa, ¿sí? Y es parte de mantenerlo sano y también de cubrirnos nosotros, ¿no? De esta posibilidad de que los parásitos se contagian a nosotros los humanos. Claro. Y Daniela, ¿casos de sarna en gatos te ha tocado ver en este tiempo? Pocas. Sí, en el otoño en general vemos muchas tiñas, ¿no? Muchas micosis superficiales. Pero sarna, algún que otro caso de sarna autodéctica, ¿no? De los oídos. Pero sarna notoédrica, poquitos, no es una enfermedad en los gatos que yo vea mucho. Bueno, no sé ustedes qué experiencia tienen al respecto. No sé, coincidimos. Hace un tiempo que no veo, sí. Micosis sí, hay una época del año, sobre todo a principios del otoño, me parece que hay barbaridad, ¿no? De casos. Pero sarna casi no. Y bueno, y otra cosa que sí es, yo estoy empezando a ver también, son alergias en los gatos. Bastantes casos, ¿no? De alergias a diferentes cosas, pero hay. También me parece que empezamos a ver más casos porque también es la gente está consultando más por los gatos, ¿no? Cosa que por ahí antes, hace 10 años atrás, algo que se estuviera muriendo, el gato no venía a la veterinaria. Sí, eso puede ser también, sí, ¿no? Es verdad. Hablo de acá, de la comarca. Sí, sí. Salvo, bueno, casos puntuales, si no venía. Pero después, bueno, vemos también bastantes casos de síndrome urológico, o sea, de obstrucciones uretrales por tapones en la uretra de diferentes orígenes, muchas veces relacionados con los alimentos de muy baja calidad. Bueno, esas son las patologías más frecuentes, ¿no? que tratamos. Muy claro. Muy claro, ¿eh? Nos dio el pantallazo clínico de felino. Daniela, ¿querés dejar un teléfono donde la gente te pueda ubicar? Mi celular. Dale. Si querés, es el 154-56-9449. ¿Y el consultorio lo tenés en? El Hoyo. En El Hoyo. Es la única veterinaria que hay en El Hoyo, sobre la ruta al lado del Chaqueño. Buenísima. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan una linda tarde. Te mandamos un beso. Gracias, un beso para mí. Your eyes sleep. Bueno, los últimos minutos del programa. Hoy teníamos la intención de hablar con Laura de la Sociedad Protectora, pero no nos va a dar el tiempo, así que bueno, le transmito a los oyentes la inquietud que ella me dejó, que bueno, obviamente siempre tienen cachorros y perros, también adultos, para ubicar. Quien quiera y tenga la intención de adoptar una mascota y hacer esa obra de bien, puede comunicarse con ella al teléfono 154-59-3393. Y también están empezando otra vez con los bonos contribución, como para, bueno, obviamente colaborar con lo que se pueda: dinero, alimento balanceado, mantas, papeles de diario, todo lo que, comederos, alguna persona que tenga lucha de alguna mascota que no la utilice más. Todo viene bien para la Sociedad Protectora. Siguen haciendo las campañas de castraciones en las zonas de los barrios de carenciados. Así que bueno, un poco era dejarles a los oyentes esta inquietud y bueno, que se comuniquen con ellas. Generalmente siguen estando los sábados en la plaza con cachorros para ubicar. Ahora que está empezando bien el tiempo, o sea que están con un poco más de sol, seguramente van a empezar a estar más días seguidos en la plaza, como para que quien quiera adoptar un perro o un gato pueda hacerlo. Generalmente son bastante responsables, los entregan desparasitados, en buen estado de salud. Así que bueno, aprovechar estos minutitos que nos quedan como para recordarles a los oyentes cómo poder ubicarlas a ellas. Bárbaro. ¿Sabes qué? Ahora me acordé también, mira, escuchándote hablar, apareció una perrita, golondrinas, en Cabañas Limay la tienen, en el Callejón del Cieza. Es una perra negra, sería como de una forma intermedia entre un setter y un cocker, con esa forma de pelo largo, negra, muy mansita, y se ve que se perdió, la han tirado de algún lado porque es muy dócil. Así que si alguien la perdió y la está buscando, está en Cabañas Limay, entrando por ruta 40 en el Callejón del Cieza, unos 800 metros más o menos. Está ahí. Bueno, hemos terminado el programa de hoy. Si Dios quiere, en una semana nos estaremos reencontrando. Muy bien. Buena semana. Buena semana. Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución.